varias permutaciones. Los docentes no están conformes con los lugares de trabajo y se cambian. ¿Cómo es esto? Tal vez nos pueda explicar, ¿no? Ah, sí. El problema es que algunos docentes quieren cerca de su casa. Yeah. Uno de los problemas. Yeah. El otro problema es que también que quieren permutar porque tal vez han tenido algún problema en su unidad educativa por las juntas escolares que a veces molestan a los profesores. Entonces puede ser también por eso. Y algunos profesores están viniendo de provincia, de una provincia lejana, están viniendo aquí a la ciudad del Alto a trabajar. Esos cambios hay, por eso hay mucho cambio. El problema es que todavía no hay movimiento, aquí en la ciudad todavía no hay movimiento de profesores. Ay, pero sin embargo, ¿ya hay solicitudes? Sí, ya hay solicitudes para todas las áreas, pero todavía no hay movimiento, todavía en la distrital todavía no han sacado la hoja de permuta, o sea, el movimiento para que se haga el movimiento. ¿Y es fácil hacer el cambio? Es fácil, solamente hay algunos éxitos, por ejemplo, un memorándum nuevo, después RDA actualizado, después también hoja de concepto y después ya la hoja de permuta que estamos esperando que salga. Y después de eso ya se puede realizar nomás el esto. ¿Y usted también va a hacer permuta? Sí, estoy haciendo también permuta. ¿Desde dónde? ¿Cuál es su caso? De mi caso es que yo quiero venirme de provincia a la ciudad. ¿De qué provincia? De Laja. Sí, con un profesor que ya he cumplido mis 2 años de provincia y entonces ya quiero volver aquí a la ciudad del Alto. ¿Y es fácil nomás retornar también? Cuando es una provincia cercana, sí, es fácil. Cuando es una provincia lejos, entonces a ver, los profesores no pueden conseguir. Porque los profesores de aquí también no quieren irse a una provincia alejada, muy lejos, no quieren irse. Es el problema. Ay, muy bien, le deseamos suerte. Señorita, ¿y usted también está buscando permutación? Sí, yo estoy haciendo permuta de otro lado, quiero cambiar de ambiente. Ya. Y por eso estoy buscando, hay algunas oportunidades que me dan, pero estoy viendo si va a haber algún caso, una permuta que se me pueda dar este año para irme a otro establecimiento. ¿Usted quiere ir a las provincias o quiere regresar de las provincias? No, yo quiero ir a provincia, todavía no he hecho año de provincia ya. Sí, estoy en ciudad y me falta hacer año de provincia. ¿Cuántos desearían estar aquí nomás, no? Sí, pero hay que salir a provincia, es la única opción pues para ascender de categoría también. Y eso es lo que a mí me falta, hacer años de provincia. Si no se me da, seguir aquí en la ciudad, que se me pueda dar. Por eso estoy viendo si hay alguna opción, algo que una profesora pueda permutar conmigo, que hacen el cambio así. Eso estoy viendo, esa es la información que le puedo. Muy bien, le deseamos suerte, ¿no? Gracias. ¿Cómo está, joven? Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, señora. ¿Has bastante permutación, señora? Sí. ¿Usted también está buscando permutación? Ah, sí, es que la unidad donde trabajo me queda muy lejos. Desde donde vivo, tomo 3 movilidades, por eso estoy buscando permutar. ¿Dónde vive, por ejemplo? ¿Dónde va a trabajar? Yo vivo por Villa Mercedes G, cerca entre la carretera Viacha y Oruro. Y trabajo final al Pacoma, o sea, de Mercedes tengo que tomar hasta el cruce Viacha, una movilidad, cruce Viacha hasta Ciudad Satélite otro, y de Ciudad Satélite coger otra movilidad hasta la unidad educativa. Pero está en la misma ciudad, pero bastante lejos. Exacto. Entonces estamos tratando de reubicarnos y debe ser la mayoría el mismo caso, por eso dice del Alto 1 al Alto 2. Sí, ese es el caso. ¿Y es fácil cambiarse? No es fácil, es complicado. Uno, porque primero tienes que ver si hay movilidades que te dejan cerca a la unidad educativa. A veces la carga horaria también. Por ahí no cuenta con la misma carga horaria que nosotros trabajamos. Pero, ¿qué particular su caso, no? Usted está buscando permutación en la misma ciudad, en cambio otros están buscando de ciudad a provincia o viceversa, ¿no? Exacto. En el caso, por ejemplo, los que quieren irse de la ciudad a provincias que no tienen años de provincia. Entonces ellos han entrado, digamos, han debido entrar en el mes de julio, agosto, septiembre. No tienen provincia, entonces necesariamente para ascender de categoría tienen que tener el año de provincia. Muy bien, le deseamos suerte. ¿Cómo está, joven? Disculpas. Bastantes permutaciones. ¿Usted también está buscando, hermano? Sí, igualmente, ¿no? Buscando acercarme también, cerca de la zona donde vivo. ¿Cuál es su caso de usted? Igual, casi similar, yo vivo en Villadela, tengo que ir hasta Extranca, de Sencata, igual tengo que tomar 3 movilidades de la misma forma. Y los requisitos también que nos están pidiendo para la permuta son tremendos también. ¿Así? ¿Cómo cuál piden? Ha variado todo, ¿no? Memorándum, ¿no? Original y fotocopias más, el caso del RDA igual. Nos están pidiendo también declaración jurada, 4 copias de la permuta. Es tremendo, ¿no? Hasta un certificado también del director o directora de donde estamos trabajando. Es bastante paradójico, ¿no? Unos buscando permutación en la misma ciudad, otros de provincia, ciudad o viceversa, ¿no? Sí, es que cada uno también ve, ¿no? Su comodidad también. También economizar, porque saben, ¿no? Que todo es dinero hoy en día y ¿no? todos estamos buscando eso también, un poquito economizar en gastos de pasaje y todo eso. Muy bien, le deseamos suerte, hermano. Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Bastantes permutaciones, hermana? Sí, así es que necesitan cambios por domicilio seguramente. ¿Y usted también está buscando? Sí, por domicilio. ¿Cuál es su caso de usted? Yo vivo en la ciudad de La Paz y trabajo en Sencata. ¿En Sencata trabaja? Uh-huh. ¿Cuántas movidas tarda? Unas 2 o 3 para llegar hasta mi trabajo. ¿Y ahí? Para irse de ese sector a La Paz, no hay. Ah, para La Paz no hay. No hay mucho, pocas. Por eso se viene también hasta acá, ¿no? Sí, así es. ¿Y ahora por dónde se desea trabajar acá? Por lo menos cerca al Alto, para ser más cerca. Cerca a la ceja, ¿no? Sí, muy cerca a la ceja. Pero hay bastantes permutaciones de este lado, del otro lado, y es fácil cambiarse. No tanto, ya. Pero cuando consigues también. Muy bien. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Bastantes permutaciones para cambiarse? Sí, hay varias para provincia, para también el Alto, para La Paz también. Acabo de subir de la distrital de abajo. Ya. ¿Y usted está buscando también? Sí, estoy buscando para provincia. ¿Y usted cuál es su caso de usted? Matemática. No, su caso específicamente, ¿por qué quiere cambiarse y buscando permutación? Es que tengo que hacer años de provincia. Me toca. No he hecho años, estoy casi 15 años sin hacer años provincia. Y a la fuerza, ¿no? Sí, necesariamente. Es un requisito para ascender de categoría. Ya, ¿y es fácil cambiarse? No, parece que no es tan fácil. Ya. Hay lugares un poco alejados y a veces es un poco difícil ir alejados. ¿Dónde quiere ir a trabajar usted? Provincias cercanas. ¿Cómo cuáles? ¿Viacha y Laja? No, tampoco, ¿no? Tiquina, Copacabana. Pero debe haber para Apolo, ¿no? Hay Apolo y Xiama, ya es medio difícil, ya. Sí. Es un poco complicado porque ir con toda la familia es ya difícil, ¿no? Ajá. Muy bien, les deseamos suerte. A ver, buscamos este lado otra vez. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, a través de Radio Herbol, ¿no? Buscando permutación. ¿Cómo está, hermano? ¿Buscando permutación, hermano? Claro. ¿Cuál es su caso de usted? No, solamente cambiar de turno, nada más. A ver, un poco nos puede explicar eso. No, turno por mañana, por tarde. Ya. Sí. Y, ¿prácticamente en la misma ciudad o en claro, la provincia? En el Alto, ¿no? Ya. ¿Y, ¿y es fácil hacer eso? Depende, pues si tienes ya disposición con el otro profe que se va a hacer permutas, si se puede hacer. Muy bien. Y señora, ¿usted también está buscando permutación? Sí. ¿Y cuál es su caso de usted? También, cambiar de turno, porque como tenemos hijos, a veces es necesario atenderlos a los hijos, entonces yo quiero cambiar de turno mañana por la tarde. Cuestión de familia, más que todo. No importando el sector donde se encuentre, tal vez. No, sí, claro que importa, porque imagínese, yo vivo en Santiago Segundo y que me vaya a trabajar a Río Seco es un caos, ¿no? Porque más que todo por las horas de llegada, digamos, te atrasas, la trancadera, es mejor quedarte en tu zona. Claro. Y hay diferentes casos de permutación, ¿no? Sí, hay muchos casos, como imagínense, aquí vemos en las ciudades, generalmente los de provincia tratan de hacer permuta porque están aquí en la ciudad. ¿Y estos papelitos, ustedes le pegan o la dirección distrital la pega? No sé, simplemente he venido a ver que está aquí, que van cobrando un peso, creo, por cada afiche. Uy, qué negocio, ¿no? Interesante el negocio ahí. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Bastantes permutaciones, hermano. Sí, son perfectos para profesores que quieren hacer movimiento. ¿Ya? Sí. ¿Usted también está buscando? Estoy acomodado aquí, estoy leyendo para mi hermano. ¿Ya? Sí. ¿Es adecuado hacer permutaciones? Claro, cuando uno ya trabaja a tiempito, es también algo monótono para los estudiantes mismos. Claro. Sí, entonces es adecuado hasta en hacer movimientos, conocer nuevos contextos, todas las situaciones. Sí. ¿Y ustedes colocan los externos a visitos? Claro, cada profesor que está buscando su permuta realiza coloca pues su anuncio. ¿Y es gratuito o qué, cómo es esto? Tiene un costo de creo que 4 bolivianos o 6 bolivianos debe tener seguramente cada ficha que lo colocan. ¿Y eso se paga acá a la digital o es una persona? Es una persona que está ofreciendo el panel. Negociando, ¿verdad? Sí, cada por semana creo que es 4 bolivianos. Muy bien, le deseamos suerte. Señorita, ¿cómo está? Bastantes permutaciones, ¿usted también está buscando? ¿No? Sí, yo también estoy leyendo, ¿no? Buscando. Ya. ¿Cuál es su caso de usted? De mí es un caso especial, estoy en una provincia no tan lejana, pero quisiera cambiar por otra provincia también. Un poco aproximarse a la ciudad. Sí, ¿no? Lo que todo, la mayoría está buscando. ¿Ya? Sí. ¿Y es fácil hacer las permutaciones? No es tan sencillo, ¿no? ¿Ya? Sí. A veces por permutación, no, hacer permutación puede arriesgar también incluso el cargo y ya no tener nada. Sí, como le digo, es que es de acuerdo a la situación. ¿Ya? La mía es un poquito particular porque yo estoy buscando otra provincia cálida. El lugar donde estoy es un poco frío y yo estoy un poquito delicada de salud, ¿no? Si no, quizás no me movería. Ya. ¿Y los anuncios ustedes le ponen o se paga a alguien y se te lo coloca? Tenemos este tablero, ¿no? Que ha salido por iniciativa no sé de quién, pero aprovechamos para pegar ahí nuestros anuncios. Y también... ¿Y este día colocó su anuncio? Sí. ¿Cuánto le cobramos por el anuncio? El anuncio nos cuesta 5 bolivianos la semana. ¿Durante la semana? La semana, cada día un boliviano. Oye, muy bien. Tal vez, ¿qué recomendación podríamos hacer? ¿No? Los docentes están buscando mucha permutación en La Paz y en el Alto. Ahí. Bueno, como le digo, es de acuerdo siempre a la situación particular de cada uno, ¿no? Porque algunos sí buscan aproximarse porque viven por este lado. Paciencia, paciencia, ¿no? Y perseverancia, que poco a poquito igual se va consiguiendo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está, joven? Y disculpas, realizando una observación, ¿a dónde puede cambiarse tal vez, hermano? Sí, eso estoy buscando, así, mi permuta. ¿Cuál es su caso de usted? Bueno, ya he cumplido mis años de provincia, quiero buscar mi trabajo aquí en la Ciudad del Alto. Ese es el asunto que estoy viendo, anda a ver los comunicados, los anuncios que han dejado. ¿Y hay opciones? Me parece que sí, esta es la especialidad que yo estoy pretendiendo. Y hay más o menos pero hay que nuevamente insistir una y otra vez para conseguir el trabajo. ¿Hay varios que quieren venirse de la provincia a la ciudad o hay más que los que quieren irse de la ciudad a las provincias? ¿Cómo lo has visto? En el caso nuestro, por ejemplo, es urbano. ¿Ya? Usted sabe, los que somos urbanos tenemos que hacer dos años de provincia. Y luego necesariamente ya tenemos que ubicarnos acá por la ciudad de La Paz o por el Alto. En el caso mío es eso. Ahora, en el otro, con los profesores del área rurales, que están permanentemente allá. Entonces, no es el caso mío este. Yo quisiera conseguir un trabajo, un cargo aquí en la Ciudad del Alto. Eso estoy aspirando ahora, como ya he completado eso, entonces quiero postularme pues a conseguir un trabajo en la Ciudad del Alto. Si no encuentro por la ciudad, ¿va a seguir manteniéndose en la provincia? Necesariamente voy a tener que retornar a la provincia. Ese es lo ¿no? Más que todo por la familia, es lo que quiero trasladar. ¿Y durante una gestión, hasta qué fecha se hace, es posible hacer las permutaciones? Desde el anterior lunes ya se están realizando las permutas. Yo creo que va a ser durante todo este mes, ¿Todo este mes? Todo este mes, nada más. Y después ya se cierran también. Se cierran, ¿no? Si no se perjudica también el avance curricular, ¿no? Exacto, ¿no? Así sería. Pero bastante demanda, ¿no? Y esto es poco, ¿no? Porque hay también docentes que todavía no tienen trabajo y esos también están esperando, ¿no? Sí, así es. Son miles, pues, también. Y optar el cargo es un poco complicadísimo. Por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido que irme a casi unas 5 horas de viaje, ¿no? Entonces, dejando a la familia y eso. Y todavía, ¿qué será de los colegas que están sin trabajo todavía? Y son pues, con más de unos 4.000 o 5.000 o algo por ahí, más o menos, debe ser el ¿no? Profesores sin cargo todavía. Muy amable. Listo.